Juan Ignacio Domínguez. Alejandro Tevez. ¿Hay alguien ahí afuera? Ustedes que están ahí fuera, volviéndose fríos y viejos, ¿pueden sentirnos? Esta es una frase de Roger Waters, que dice en su tema Hey You, que es el comienzo de la segunda parte del show The Wall. The Wall, que es una obra que se está volviendo, ya era conocida, sino que ahora se está volviendo fundamental en Argentina, ¿no? Sí, vamos a comentar sobre The Wall a partir de que ayer, martes 20 de marzo, Roger Waters terminó su presentación aquí en la Argentina luego de 9 shows en el estadio River Plate. Sí, 9 shows que llevó a casi 300.000 personas, casi 300.000 personas en la cancha de River Plate. El tema de ayer fue que fue a campo parado, a diferencia de los 8 shows restantes. Esta fue la tercera vez que llega Roger Waters a Argentina. Ajá. Lo hizo en el 2002. Lo hizo en el 2007 y esta vez en River Plate 2012, 9 shows, como bien decías. Y la verdad que sorprendió tanto, creo que él se va a haber sorprendido y tanto nos sorprendió a nosotros y a la gente, ¿no? Sí, ¿por qué crees que esos 9 shows y la cantidad de personas que asistieron a los shows? Es un tema... A diferencia, ¿cuántas veces? Claro, tocó en 2007 con The Dark Side of the Moon o sí. Ahora... Sí, en el 2002 hizo In the Flesh, hizo un solo Vélez... 2007 hizo 2 River, esta vez 9. Hay mucha diferencia, creo que mucho tiene que ver tanto la publicidad, tanto la obra, porque The Wall es una obra que pegó mucho en Argentina. Se ven que fue una película fue censurada, que después la pasada fue furor en Argentina en aquellas épocas. Por eso se vio tanto en el estadio un público muy generacional y variado. Padres llevando hijos, uh-huh. Abuelos también, ¿por qué no? Claro. ¿Qué vale la pena rescatar del show? El sonido fue bestial, sí. Por así decir, envolvente. Por poner un adjetivo. Sí, sí, envolvente más que nada, con su... que Roger Waters siempre hizo eso, siempre primordió el sonido antes que otras cosas. Aquí en The Wall se viven escenas de guerra, de violencia, entonces, ¿cómo se veía eso en el estadio de River Plate? Sí, ¿cómo se sentía? Claro, siempre... Waters fue una persona con sus ideales antiguerra, eso lo muestra en toda la obra de The Wall. También hace una alusión a Sábato y a los desaparecidos. Y eso siempre fue un ideal de él, no es que lo hizo ahora porque estuvo el tema de las Malvinas muy latente. Él siempre, desde el 82, que muestra su visión en contra de esta guerra y lo refleja también en sus proyecciones, en sus letras. Además, el día de ayer se jugaba con la posibilidad de que David Gilmour apareciera, sí. En el estadio. Sí, sí, fue un rumor. Sí. No se sabe si fue por prensa, las ganas de vender más, de un noveno show. Quizá más un deseo de expresión de los asistentes para, claro. Ver al dúo dinámico. Claro, esto fomentó y se va a convertir en un mito. Como aquel que decía de Pink Floyd, iba a tocar en el Valle de la Luna. La verdad que vamos a ver en el correr de los años cómo queda esta presentación. Bueno, entonces, ayer martes 20, Roger Waters terminó su gira aquí en Argentina, que luego seguirá en el resto del continente y terminaría en Europa. Claro, sigue por Brasil, después va a Norteamérica y ve si termina en Europa, en lo que puede ser su última gira de solista. Bien. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí.